Cierra los ojos por un momento y piensa que estás lejos de la ciudad, el smog, el tráfico, la gente, el intenso calor que hace que la goma de tus zapatos se derrita al contacto con el asfalto. Estás lejos de eso. Estás en un lugar donde solo escuchas la naturaleza. Respira profundamente. Descansa. Descansa. Ahora, abre tus ojos. ¿Ves la pantalla de tu computadora? Eso está bien. Es reconfortante estar frente a ella. Bien. Ahora estás conmigo. Ahora estás conmigo. Ok, hoy es 30 de septiembre del 2005, esto es Invasión, hoy es viernes 30 de septiembre, como ya les había comentado. Recuerden, la página oficial es www.invasion.org.mx, el correo invasion, y al último, @gmail.com, y el blog, podcastinvasion.blogspot.com. Muy bien, hoy nos acompaña, como siempre, el señor Demon. Buenas noches. El señor Aníbal. ¡Hola! Perdón, tengo que gritar porque todo el mundo dijo que hablaba muy bajito, así que no voy a gritar pases. En este día. Sí, pero no te pases. Y invitado especial, la señora... ¡La señora gorda! Hola, buenas noches a todos. Ok, un servidor, Kictor. Y bueno, vamos rápidamente a los saludos de las personas que pusieron en el guest map su carita feliz. Y vamos con los saludos que los va a decir el señor Gorda. Slambor. Saludos a todos desde Chilangolandia. Okay. Jordan, aprendiendo español con su pod. Ok, Jordan, que nos habla desde, que nos más bien, que nos escribe desde Inglaterra. Dal, hola. Ajá, ¿qué más? Ricantro de, que dice, chido tu mundo, Valecito. Ardis, los quiero, amigo. Quiero pensar que Ardis es la ardilla. Sí, es nuestra amiga ardilla. Saludos a la ardilla. Una muy buena amiga. Saludos. Saludos a la ardilla. Antar. Bueno, de verdad, nos dice Alejandro, chido todas las pendejadas que hablan. Chale. Alfredo Rivera, desde Mexicali. Un saludo, hasta Mexicali. Bueno, ya te vieron matado, May. A ver, cálmate, a ver. Saludos hasta Mexicali de Alfredo Rivera. José de la Borboja, un mexicano desde Italia, saluda a Invasión. Ok, y hasta Italia. A Kane, 394, Argentina presente. Israel, 140-298, dice, aquí vivo, qué chido está esto. A Nemocine, desde Coyoacán. Jaime Lozano, desde Colombia, excelente podcast de tecnología. Al Tony, al buen Tony dice, acá en San Mateo Guayatenco, Estado de México, se escucha la que buena. Digo, y acá también, Invasión, y acá también se escucha la que buena. Qué buena. Ok. A Dante Valadez, de los mejores podcasts en español, a veces no entiendo todo lo que dicen, pero está muy bueno esto. Ok. A Morbux, haciendo contacto, Morbux, que es un especial saludo a Morbux, porque ha sido uno de los... una de las personas que nos ha escuchado los desde el precursores principio. De los mensajes. Vamos a de los precursores. Una credencial de socio Águila. Ah, no, perdón, de socio fundador. ¿Qué pasó? Okay. A Julio César López, felicidades a todos los que hacen posible este podcast, el mejor y 100% chilango. A Hueso Colorado, un saludo desde Linda Vista. Saludos. Saludos. Vientos. A Linda Vista. Muy bien, pues vamos a las notas rápidamente. Y bueno, una de las principales notas es que eDonkey, ustedes recuerdan que había tenido problemas casa y obviamente pues iba a corriendo, morir. ¿No? Corriendo la mecha prendida hacia todos los demás, se podría decir que buscadores, o no buscadores, sino más bien los bajadores, por así decirlo, de música, de películas y de programas. Bueno, pues eDonkey ahora está de pago. ¿Y cómo está eso, señor Aníbal? Bueno, hace que el podcast pasado, antes de que el señor Demon le diera crank a nuestro podcast, antes que lo matara al podcast cierto. Que hablamos. De hecho, salieron muchos saludos a este podcast porque en el anterior. Por cierto. También apoyando al Demon en su estupidez. Por no decir pendejada. Perdón. Ya, tranquilo. No, es que no manches, te pasas de lanza, mai, chale. Ya. Okay. No, pero bueno. eDonkey resulta que ahora va a ser de pago, supuestamente va a ser de pago. Lo más seguro es que sí sea cierto. Habíamos pronosticado que eDonkey se iba a cambiar el nombre a eShip, pues no es cierto. Resulta que, para empezar, ya se informó en Reuters o como le quieran llamar. Reuters. Informaba que la oficina de información resultó ser inexacta, ya que Meta Machine, empresa propietaria de eDonkey, se había trasladado hace un año al vecino estado federado de Nueva Jersey. Pero en los hechos, industrias discográficas y cinematográficas y ponen fin a la distribución de material ilegal en su red, como ya lo habíamos comentado. Ajá. En declaraciones hechas ante el Congreso estadounidense y referidas por Vita News, el CEO anunció que MetaShins usará la base existente de clientes para establecer una red peer-to-peer cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues vas a tener que pagar para bajar tus cosas. Simple y sencillamente. ¿Qué hará posible la descarga de material licenciado en un sistema pagado? O sea, ya esto ya se está poniendo muy mal. Y en tal caso, eDonkey sigue los pasos de Napster, por ejemplo, la red que inició el intercambio de peer-to-peer o uno a uno. Entonces, pues, el gran problema es que eDonkey ya se volvió privado. De paga. Ok, bueno, parece que las opciones están cerrando, cada vez más tenemos menos programas, así que cada vez más tenemos menos programas que permiten compartir archivos por peer-to-peer. ¿Qué es lo que queda? Queda BitTorrent. Afortunadamente, BitTorrent hay de varios trackers en varios países. El problema de este tipo de sistemas o de programas peer-to-peer es que, a final de cuentas, tienen una base en Estados Unidos. Ajá. Como es Kazaa, y como es eDonkey, y como es como fue en su caso Napster. En Nueva York, para ser específicos. Pero la red de BitTorrent pues sigue fuerte y sigue viva. Ahora, hay otra alternativa. No necesariamente el hecho de que eDonkey se muera significa que todo esté muerto. Sino significa que pueden usar otra alternativa. Si ustedes les gustaba eDonkey, pueden bajar eMule. O en el caso de Linux, Amule. Amule. Pero yo creo que buenas opciones está el torrent. Yo creo que sí. La mejor opción para todos es el torrent, es que el todavía torrent. No tiene broncas en este tipo de este tipo. ¿Y ya si que torre, eDonkey y, ya, si ya se volvió broncas. Privado y lo más seguro es que sus seguidores o sus ¿Cómo le llamaremos? Usuarios. Sus usuarios van a tener que pagar para poder utilizarlo. Yo no pagaría por eso, ¿eh? Para empezar, yo no pagaría. No, pues por eso utilizo BitTorrent. Claro. Ok. Vayamos a otras cosas. PC World, la revista PC World, sacó los mejores 100 productos del 2005. Y dentro de estos 100 productos están browsers, están mails, están PC Performance, están hard drives. Y bueno, entre los browsers está Mozilla, Firefox, como no. Está Gmail, que más adelante hablaremos de Gmail como algunas herramientas y cómo... Pero ya no hay que hablar de Gmail, recuérdalo. Ok, pero de todos modos lo vamos a decir, no es Google, es parte de Google. Pero bueno, es parte de Google. Pero vamos a decir algunas customizaciones, por así decirlo, de Gmail, para escuchar su RSS, pero bueno, más adelante. Dentro de otras está, por supuesto, el 10.4 de Tiger, un sistema operativo bastante robusto. Está Belkin Wireless, está Dell Ultra Sharp. Bueno, de entre las posiciones, ok. En primer lugar está Firefox, en segundo lugar está Gmail, en tercer lugar está la versión 10.4 de Mac OS X, que es Tiger. Es curioso porque PC World se dedica más que nada a PCs, ¿no? A PCs, exactamente, y para que esté en tercer lugar Tiger es, quiere decir que hay algo bueno. En cuarto lugar está Belkin Wireless, pre-end router, a notebook, network card, una tarjeta inalámbrica, exactamente. 5 está Dell Ultra Sharp, en 6 está Alienware, una Alienware, o sea, ¿quién no quisiera tener una Alienware en su casa? Por supuesto, está en sexto lugar. En séptimo lugar, ¡ay, miren quién llegó! Quién acaba de llegar, Acaba de llegar el invitado más solicitado de este podcast, el señor Winnie. El señor Winnie. Saluda, a ver, a ver, saluda Winnie. Ven para acá, saluda. Acaba de llegar, Acaba de llegar el señor Winnie, saluda por favor. Saluda Winnie. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Winnie. Buenas noches. Sigamos. Buenas noches. Sigamos. Vamos a decir, son 100, no vamos a decir todos, pero vamos a decir hasta el 10. Ok, en séptimo lugar está Seagate USB 2, es un portable hard drive, es un disco vía USB que lo está desarrollando Seagate. En octavo lugar está Skype, un servicio de VoIP. En noveno lugar está Digital Rebel, una cámara digital, por supuesto. Canon, ¿no? Canon, exactamente, una Canon, pero bueno, las Canon hasta ahorita han sido las más caras que... Si no mal recuerdo, una Canon Extra Plus está como en 80 mil pesos. Pero bueno, la gente que tenga esa lana, pues podrá pagarse una Canon. Son buenas. Y en décimo lugar está Palwan Trio 650, una PDA Phone. Pues, bueno, finalmente Palm, que estaba haciendo PDAs, bueno, pues se tiene que convertir o se tiene que desarrollar en el medio de los phones, exactamente, de los teléfonos. Obviamente, un teléfono con la agenda, unión que tuvo con Microsoft y con Intel, ¿no? Bueno, pero eso lo seguramente, van a decir más seguramente, adelante. Seguramente, más adelante. Eso se va a platicar más adelante. Pero bueno, estos son los 10 primeros lugares. Hay otros 90 más que ustedes los pueden encontrar en PC World. Nosotros les vamos a dar la liga para que ustedes lo vayan checando. Okay. Pues ahí está la nota de los 100 mejores productos del 2005. Ahora veamos con la iniciativa de mi primer PC en Chile. Algo totalmente nuevo y que les costó, según sé, pues algo de dinero, algo de bastante sudor. Y bueno, esto nos los tiene que comentar el señor Demon. Ok, esto es una nota que... Es curiosa la forma en la que llegué a esta nota. Sucede que Wasonic nos mandó un mensaje a Perdón, nuestro blog. Wasonic... La página de Wasonic es un desarrollador, bueno, no es un desarrollador, más bien es un diseñador que nos posteó en Invasión y él tiene esa página. Es un diseñador argentino, si no mal recuerdo. Chileno, que escucha Invasión. Saludos. Okay, pues por pura curiosidad me metí en la página de Wasonic y vi algo muy curioso. Bueno, curiosidad curiosa. Vi que tenían en Chile una iniciativa llamada mi primer PC. También quedé un tanto confundido porque en la página Wasonic dice nuestro PC y también hay ligas a algo que se llama mi primer PC. Entonces, en la página de mi primer PC dice que esto es una campaña destinada a que el gobierno genere un nuevo programa para masificar la computación entre familias de menores recursos. Esto es con mejores condiciones de equipamiento y venta que las existentes. Yo no sé cómo esté el costo de las PCs allá en Chile, pero según lo que estuve leyendo, según lo que estuve leyendo aquí, ellos tratan de sacar PCs de $500 y de $600. Aquí en México ya hay PCs de $500 y $600. Claro. Tú vas a la República El Salvador y consigues hasta de... hasta de 4,000 pesos. O sea, hasta de $350 encuentras una PC. Sí, claro. Y dice aquí, los objetivos de este proyecto o de esta iniciativa es dos. Son dos iniciativas. Son dos objetivos. El primero es reunir 25,000 firmas de apoyo entre el 10 de agosto y el 28 de septiembre. De hecho, en la página de Wasonic se muestra que ya entregaron esta carta con las 10,000 firmas. Esta carta fue entregada en La Moneda. Yo creo que La Moneda debe ser el Palacio de Gobierno en Chile, la verdad. Yo creo que sí. Y junto con una carta dirigida al presidente Ricardo Lagos. Ese es el primer objetivo, reunir 25,000 firmas y entregar una carta. Y el segundo objetivo es coordinar y promover las iniciativas que permitan crear un programa de adquisición de computadoras cuyas condiciones resulten de verdad beneficiosas para las familias con menores ingresos en nuestro país. O sea, aquí en México, sí puedes comprar una PC fácil con $350, o sea, lo que sería como 3,500, 4,000 pesos. Sí, más claro. O menos, sí. Fácil. Una PC apta para navegar y para trabajar en Word, digamos. Sí, lo más, ¿no?, indispensable, para lo más indispensable. Para trabajar en Word o en Linux o en cualquier cosa, con 3,500 sí, pesos, es más pesos, sí, para claro. Servidor. Es más para servidor. La mía, ¿cuánto la vendí? La mía era una Prismo, bastante viejita, pero bastante funcional. Era una Mac. Era una Mac bastante funcional de 14 pulgadas, muy buena. Funcionaba al bastante pex. Pedazo. Y la vendí en 4. Una laptop en 4,000 pesos, lo que sería equivalente a unos $350. $380. Algo así. Entonces, lo que me llamó la atención es que parece que las PCs en Chile están muy caras. Algo así. Y dice aquí que esta es una campaña en la cual no están ellos impulsando Microsoft o Intel. Dice aquí, debemos dejar muy en claro, nos complace que el gobierno y la empresa privada apoyen un programa social para masificar la computación en Chile, pero sabemos que existen las condiciones para mejores iniciativas, en calidad, precio y venta. Ahora, ¿realmente requerirán estas personas que el gobierno lo haga? ¿No podrán ellos ir con un fabricante e ir y decirles... Una sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Pues sí. Ok, la cuestión interesante y lo que me pareció muy interesante es que pues están muy caras las PCs, al parecer, en Chile. Bastante, ¿no? Bastante, porque están sacando una iniciativa para sacar PCs de $500. Wow. Aquí en México... Pero hay que ver que con qué están contando, qué procesadores traen estas PCs, ¿no? No lo dice aquí. Realmente no lo dice, pero hay que saber con qué procesador, qué model, con cuántas características trae esta PC para hablar de unos $500. Yo creo que lo que se va a manejar en esas laptops o en esas computadoras es que sean funcionales, simplemente PCs, que sean funcionales, que sean lo más funcionales posibles al precio que se están ofreciendo o a la actualidad, a las necesidades de cada cómo, quien, de cómo se está manejando ahorita, como estábamos diciendo ahorita, que nada más puedan utilizar Office, por ejemplo, lo más básico, y que puedan navegar en internet y ya, hasta ahí. Pero ya tengo alguna información, dice: nuestro PC tiene dos configuraciones. La básica es un procesador AMD Sempron 2500 Plus de 64 bits. Oh, wow. 256 sí, megas de RAM. 40 gigas de disco duro, un lector de CD, disquetera, o sea, floppy drive, monitor de 15, teclado, ratón y bocinas. Su costo es de 229. Es que no sé si estos sean miles o sean dólares. Dice 229.990. Es que en ciertas partes de Latinoamérica usan el punto como coma. Aquí en México usamos el punto para dividir, el punto para decimales, la coma para centenas. Hablando de una computadora así, de un procesador así, aquí en México, ¿cuánto saldría? ¿Una como esta? Ajá. 4,000 pesos, $350 máximo. Exactamente. Entonces estamos hablando de algo similar, ¿no? A buen precio. Pero no tienes que ir al gobierno para pedirle eso. Tú vas aquí a República del Salvador y te la vendes. No tienes que ir al gobierno. Ah, bueno, a lo mejor es que allá no tienen una República del Salvador, del Transador, para comprar cosas. Okay, República del Salvador, tipo. ¿Qué es? Es una avenida. Una avenida. Es una calle. En la Ciudad de México. Para ser más exacto. En el centro de la Ciudad de México. en el primer cuadro de la Ciudad de México. Y ahí se encuentran un buen conjunto de empresas y de tiendas que venden esquemas de computadora. Configuraciones. De todo, desde motherboards hasta computadoras completas, partes, refacciones. Consolas para audio. Se llama República del Salvador y la plaza se llama Plaza de la Computación y está junto a la Plaza de la Electrónica. Entonces, nosotros que vivimos aquí en la ciudad, vamos ahí a comprar todas nuestras nuestros requerimientos. Ok, pues es la nota. Y la cuestión interesante es que parece que están muy caras allá. Muy bien, vayamos ahora a otra nota que dice que la ONU dice estar preparada para gobernar Internet. Ay, pero aquí hay algo importante. La ONU está preparada para gobernar Internet cuando la ONU ni siquiera gobierna a los Estados Unidos. Exactamente. Ahí viene una polémica muy, muy grande que el señor Aníbal nos va a comentar. Para empezar, el Internet fue creado por los malditos gringos o por los benditos gringos, como quieran llamarlo. Es bueno y malo, pero al final de cuentas, hasta este momento, el Internet, lo que es en sí el Internet, lo que es la base del Internet, está creado y dirigido por Estados Unidos. Entonces dice la ONU que ellos, por parte de un monigote llamado Utsumi, que es el mero mero encargado de servicios de, ¿cómo se le llama? Servicios de Internet. Servicios externos de Internet. Externos, ok. Y este monigote dice que ellos están preparados, se puede decir que física y mentalmente, tecnológicamente, para poder gobernar o dirigir lo que es Internet. Primero definamos qué es gobernar Internet, qué quieren controlar. Exactamente. Para empezar, ¿qué es gobernar el Internet? Yo creo que gobernar el Internet es la repartición de IPs. Eso ya lo hace ICANN. Ese es el problema. Hasta este momento ICANN es el que dirige y reparte lo que son los servicios de Internet o proveedores de Internet. Lo que quiere o lo que propone la ONU es completamente dirigir todo esto. Que ICANN no exista y que ellos asuman toda la responsabilidad para poder obtener los beneficios que ¿qué tiene ICANN? ¿Beneficios? No lo sé. ¿Para qué arreglas algo que no está roto? Hasta este momento, para mí, el Internet está funcionando de pelos. Mira, muchas de las cosas que dicen que los servicios de DNS, los servidores raíz, o sea, los roots son los de DNS, todos están en Estados Unidos. Sí. Pero la verdad es esta, cualquiera, en cualquier país puede agarrar y poner su propio servicio de DNS. Sí. Cualquiera. Y no hay ningún impedimento, ningún requerimiento hasta adicional. Este momento. Tú puedes, por ejemplo, yo puedo crear el subdominio o el dominio domain Sanjasmeo Labs. Punto, en vez de punto MX puedo crear punto Sanjasmeo. Y voy y le digo a cada uno de los servidores raíces, ¿sabes qué? Ahora punto Sanjasmeo está conmigo. O sea, no hay ningún impedimento para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda hacer. Pero el problema es que no hay las ganas de hacerlo. Y ahora la ONU, ¿qué quiere estar haciendo ahí? Mira, para empezar la ONU no tiene los suficientes calzones para poder controlar a Estados Unidos. Para empezar, Estados Unidos dirige la ONU. Y eso es lo más verídico que se puede tener. Al momento de que Estados Unidos invadió Irak, dijo, voy a invadir Irak y me vale un reverendo comino si aceptan o no. Y si lo invado, los que me apoyen, que bueno, y si los que no, son mis enemigos. Así lo digo. Exactamente. Así es el problema. Entonces, la ONU, para empezar, es parte de Estados Unidos. O es algo, un pequeño pedacito de lo que es Estados Unidos. Ahora dice la ONU, estamos preparados, estamos organizados, estamos listos para poder no gobernar, porque no lo veo de esa forma, sino administrar el Internet. ¿O no será que como que lo quieren controlar así como China? Que pone restricciones para algunos tipos, para otras cosas. Exactamente. Ahora, yo creo que va más por ese lado de la restricción y lo que es la parte de no puedo decir lo que yo quiero, la libre expresión. Mira, algunos de los países que están apoyando esta iniciativa de poder controlar, según ellos, el Internet, es China. Exacto. Ghana. Ajá. Sí. Brasil. Y yo creo que otro país de por ahí de África. O sea, no estamos hablando de las superpotencias europeas, no estamos hablando de naciones. Al contrario, las potencias europeas están a favor de que Estados Unidos esté controlando lo que es internet. Ahora bien, dice Utsumi, que es el director de esta porquería, Yoshio Utsumi, dice, podríamos hacerlo si se nos pidiera. O sea, ellos están diciendo, nosotros estamos listos, no hay bronca, cualquier pedo, estamos aquí. Pero ellos no están diciendo o exigiendo que se les dé el dominio o el control de que es el internet. Pues que no se los dé y ya. ¿Para qué? ¿Para qué se los darían? Para nada, ok, yo creo que tenemos que terminar con esto. A final de cuentas, no hay que arreglar algo que no está roto. Y si las cosas están funcionando bien, que sigan así. Hay algo aquí. Países como Irán dicen temer que Washington pueda desenchufarles en cualquier momento el internet a ellos. Ese es el problema que ellos tienen, es el problema que ellos temen poder tener. Que países que están en contra de Estados Unidos, por ejemplo Cuba, Irak, China, entre otros países, temen que en cualquier momento Estados Unidos digan, ¿sabes qué? Aquí muere, tú ya no puedes estar en internet, o tú ya no puedes tener algo presente en internet, ¿sabes qué? Ahí muere, vete al demonio. Es que esto, técnicamente hablando, es tan sencillo de arreglar. Tan simple, Estados Unidos no me deja entrar a internet por sus servidores, me conecto por otro lado. Claro. Exacto. Si Estados Unidos, yo soy Irán y no me deja entrar por internet, me meto por Turquía, ¿cuál es el problema? No, pues ninguno. Turquía estuvo conmigo. Esto es una cuestión total y completamente política, más que tecnológica. Es un desmadre mal organizado y quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que lo más seguro es que es imposible o muy de mucha duda que Estados Unidos vaya a otorgar el control o la administración que tiene tiene sobre internet. Así que dudo rotundamente que Estados Unidos les pueda dar ese control a cualquier lugar, a cualquier país o a cualquier entidad que haya, incluyendo la ONU. La ONU no va a tener el control. Yo estoy completamente seguro que la ONU no va a tener el control de internet. Mira, vamos a ponerlo más simple. Yo voy y compro una casa y me encuentro que en el patio de atrás está todo jodido. Yo voy y planto florecitas, pongo pastito, lo arreglo muy bien, hago una barbacoa, hago una fiestecita y te invito. Y cuando tú llegas a la fiesta, me empiezas a decir que quite mis plantas de ahí y que tú las vas a cuidar ahora. ¿Sabes qué te voy a decir? Vete al diablo. O sea, aquí es lo mismo. Exacto. O sea, internet es una creación de Estados Unidos, nos guste o no. Sí. Estados Unidos nos está invitando, nos guste o no, a poder ser parte de internet. A participar. No tenemos, la ONU no tiene forma de poder exigirle nada. Exacto. Ok. Pues lo más seguro. Internet muy bien. No se va. Se va a quedar con los gringos. Nos guste o no. Muy bien, pasemos a otras cosas que nos incumbe a todos. Uno de los portales de hacking de seguridad y números de serie más antiguos nos los va a decir Demon. Ok, esto es una liga que nos habían comentado que la dijéramos. Y se me hizo muy raro cuando lo comentaron, porque dije, sí, es cierto, esta liga es tan vieja que realmente pensamos que todo el mundo la sabe. Estamos hablando de hastalavista.com. Hasta la Vista fue nombrado después del buscador Alta Vista. Alta Vista es un portal o un buscador que hace algunos años era bastante bueno. Y aquí en Hasta la Vista se pueden encontrar desde noticias de seguridad hasta el último número de serie o cracks o hacks para el programa que deseen. Tiene varias secciones, pero por nombrar algunas, estoy entrando ahorita y veo las 10 mejores herramientas. Tiene las 10 mejores herramientas en diferentes rubros, como por ejemplo en recuperación de datos, en sniffers para poder ver qué es lo que pasa por el cable o por las ondas del aire cuando tienen una tarjeta inalámbrica y un acceso inalámbrico, como port scanners, o sea, escaneadores de puertos y analizadores de seguridad. También podemos lógicamente entrar y ver esta lista de las 10 mejores herramientas en diferentes rubros. También tiene una sección de noticias de seguridad y la clásica sección para buscar cracks de los programas más conocidos. Digamos que Hasta la Vista es como un portal de seguridad y hackeo underground. ¿Es algo parecido a Alta Vista? No, se nombró después de Alta Vista, pero este se llama Hasta la Vista. Oye, pero ahí eran dos, ¿no? existe hasta la vista.box.sk y luego hicieron hasta la vista.net. O sea, ¿qué no, bueno, yo tengo la duda qué diferencia tenían o a qué se referían, porque la primera vez que usé hasta la vista.net.com sí me permitía buscar cracks en hasta la vista.box.sk, pero ahorita actualmente pues yo ya no le encuentro uso al .net o al .com. De hecho, son diferentes páginas, ¿eh? Otra de las cualidades de hasta la vista no nada más era buscar seriales, cracks y ese tipo de cosas, sino a freaking. Estaban también en el medio del freaking. ¿Qué es freaking? Bueno, pues para los que no sepan qué es freaking, sí, es freaking, hackear los teléfonos. Yo estuve probando, haciendo muchas pruebas en freaking, por algo lo digo, y estuvo así precisamente todas las cosas las sacaba de hasta la vista, donde venían bastantes ligas. Y que bueno, dicen, bueno, ¿qué realmente hacías en freaking con un teléfono celular? Bueno, pues en Estados Unidos te podías conectar a los box, a los black box, son cajas negras en donde tú podías escuchar conversaciones. Y también aquí en México, ya eso ya es viejísimo, aquí en México con ciertos teléfonos, con ciertas características, podías escuchar las conversaciones de otras personas desde un teléfono celular e incluso las puedes grabar. Aún sigue existiendo este tipo de cuestiones. Podías hacer tracing con teléfonos celulares. Y también incursionaban en... Hasta la vista también incursionaba en lo que es televisión satelital. De hecho, estamos viendo aquí hasta la vista.box.sk, que este también, este sitio es bastante viejo. Exactamente. De ahí es donde yo les comento de box.sk. Y en box.sk ya no hay prácticamente nada. Whoops. Estoy entrando aquí y tienen fotos para historias alrededor del mundo, o sea, el travel, todo acerca de gráficas de computadora, pero prácticamente así que veamos un lugar donde podamos buscar números de serie o cracks para programas, ya no hay nada. Pero hasta la vista.com, ahí sí, inmediatamente te aparece que si quieres buscar un número de serie o un crack, inmediatamente te pregunta en qué sitio lo quieres buscar. Aquí estoy viendo, por ejemplo, wares.com, serias.ws, allsig.info, freeline.ws. E incluso te informa cuando entras a este sitio qué es lo que va a pasar. Dice, por ejemplo, si entras a serias.ws y buscas ahí, te va a salir adware, o sea, aguas cuando entras ahí. También curiosamente, fíjate, hastalavista.com busca dentro de hastalavista.box.sk. Entonces, digamos que el portal principal ahorita es hastalavista.com. Sí, además el .box.sk. ¿Debe ser así como una especie de mirror? Perdón. No, nada. ¿No? Ese hastalavista.box.sk, pues ahorita porque estamos usando un cómodo navegador, pero si estuvieras usando el Explorer, no lo podrías usar debido a la inmensa cantidad de ventanas que tuviera abierto. Sí, estoy viendo aquí que dice pop-ups de porno. Así es. Ok, entren a hastalavista.com, traten de evitar hastalavista.box.sk y aquí podrán encontrar el crack, el número de serie o la herramienta de seguridad que ustedes están buscando. O como les había mencionado, también para telefonía celular, okay, televisión satelital y muchas otras cosas, tutoriales, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a algunas notas más coquetas con el señor Aníbal. Sí, esta es una nota coquetona para aquellos que tengan esposa, novia, mujer, amante, querida, amiga, cariñosa, lo que quieran llamarle, o sobre todo las mujeres que nos lleguen a escuchar, que lo dudo rotundamente porque no se conocen. Ahorita vamos a rola. Va. Hay una bolsa o bolsas que se iluminan. ¿Ustedes ya han visto el contenido de una cartera o una bolsa de mujer? Sí. Es horrible abrir la maldita bolsa y buscar, no sé... Hay un dicho... Las llaves, por ejemplo. Hay un dicho mexicano. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Y ellas se pasan. Pero ellas se pasan. Bueno, el chiste es que ya se inventó una bolsa donde las carteras, o mejor dicho, las bolsas de las mujeres ya se iluminan. Esto lo inventó o lo diseñó un estudiante de la Universidad de Brunel en Reino Unido, en Inglaterra, y dio a conocer un bolso de mano que se ilumina mediante energía solar. La ventaja que tiene esta bolsa es que al momento de abrir la mentada bolsa, o lo que sea de mujer, bolsa, mochilita, carterita, no sé qué demonios tengan. Al momento de abrirse, unas lucecitas que tiene en la parte interior se prenden. Esto ayuda, no sé, en las noches de que se van de reventón o que se van a algún lado las muchachas. Puedan buscar, no sé, sus llaves, su celular, su lo que tú quieras que busquen. Y lo pueden encontrar más fácilmente. Esto les ayuda para que no se tarden tanto en la búsqueda. Otra cosa que es relevante en esta bolsita es que tú puedes cargar, no sé, por ejemplo, tu celular, tú lo puedes cargar con esta maldita bolsita. Tú lo conectas a un cablecito que va a tener especial y puedes cargar tu celular, tu PDA, tu PAN, lo que tú quieras cargar ahí. Y se va a cargar sin ninguna bronca. ¿Cómo funciona esta porquería? Bueno, esta porquería funciona utilizando celdas solares que al momento de recibir luz solar, obviamente, se carga. Después de 15 segundos de no uso, que nadie la esté usando, que por descuido la muchacha o la mujer, la que sea, lo haya dejado abierta, después de 15 segundos esta bolsita se apaga las luces automáticamente. Como si fueran luces de un celular, por ejemplo. Que al momento de abrirse el celular se prenden las lucecitas. Y ya que lo puedes dejar abierto y después de un tiempo determinado la luz se apaga. Bueno, funciona más o menos igual esta cosa. Y bueno, para aquellas personas que quieran comprarle una bolsa luminosa a su mujer. A su mujer, a su brujer, amante, a su capellita, a su segundo canal, a su lo que tú quieras, la casa chica, lo que tú quieras. ¿Cuánto vale? No dice por desgracia el precio, pero sí va a estar algo cariñosa. Okay. Y nada más va a estar en Inglaterra a la venta en este momento. Aquellos mexicanos que quieran una bolsa como esta y que no tengan la posibilidad de ir a Inglaterra por ella, cómprense una pila de 9 volts y conéctenle un foquito. De 100 watts. De 100 watts para que no haya bronca. Ok, vamos, ¿qué les parece? Vamos a una rola. Y esto es... son las ultrasónicas. We'll be right back. Ok, y ahora vamos al comentario puntual del señor Winnie, el señor Winnie tan aclamado por la audiencia. El señor Winnie nos va a comentar acerca de los premios Emmy a los PlayStation. Bueno, ¿qué es esto con lo que es el premio Emmy, no? Yo creo que muchos sabemos que el premio Emmy pues es otorgado a lo que son las series más exitosas de Estados Unidos. O sea, es decir, todas esas series de televisión que vemos en Warner Channel, Sony Channel, de ahí de nuestro Cablevisión. Los que tengan Cablevisión, aunque sea pirata. ¡Cállate! Son esas series, ¿no? Que vemos cotidianamente, que luego pasan su pequeña repetición, ya doblada al español en Canal 5. Así es otorgada un premio Emmy a la consola PlayStation. ¿Por qué? Wow. Si son de series de televisión, ¿por qué otorgada precisamente a lo que son las consolas de videojuegos? Ajá. Entonces, este recibe el premio de tecnología y multimedios avanzado por sus innovaciones en gráficos tercera dimensión. ¿PlayStation 1 o PlayStation 2? PlayStation 1. ¿El 1? ¿PlayStation 1? Ajá, o sea, es otorgado a las PlayStation en general. Ah, ok. Pero se hace mención que fue gracias al PlayStation 1 que fue el que vino a innovar. Oh. Ajá. Nos marca que la primera Sony PlayStation fue lanzada en Japón en 1994. ¡Horas! Y después, en Europa, se lanzó un año después. Antes de que apareciera esto, los que dominaban el mercado pues era Nintendo, Atari, Sega, por ahí, que tenía ahí unas que otras cosillas. Pero todo lo que hizo Sony PlayStation en sus apariciones, ajá, se han vendido más de 100 millones de PlayStation y no han sido superados jamás por el Xbox. Okay, el CEO de Sony, Ken Kutaragi, dijo que era un honor que el PlayStation fuera redefinido, galardonado de esta manera por la gente que lo quiso apoyar, ¿no? Y por todos los seguidores que somos de PlayStation. Así es. Dicen que el concepto que ellos tenían de generar lo que era el PlayStation era desde su infancia, cerca desde los noventas. Tenían el sueño, o sea, fíjense, tenían el sueño cuando ellos eran niños, como ellos jugaban Atari y jugaban Nintendo, ellos tenían el sueño de elevar las gráficas, que estaban basadas en segunda dimensión, elevarlas a tercera dimensión. Y lo lograron. Ok, y nada más como afirmación, como notificación que él dio, el próximo PlayStation está planeado para lanzarse el próximo año, más o menos en las mismas fechas del Xbox 360, para que se echen un round a ver quién la arma más. O sea, el PlayStation 3. Ok, vayamos a otras notas. 3, perdón. Hacemos competencias de Winning Eleven a quien quiera. ¿Qué? Ah, ok. Muy bien, vayamos a lo que es WordPress. WordPress sale otro servicio para hacer tus blogs, así como Blogger. Bueno, WordPress aún está en beta, pero bueno, ahí se supone que nos da unos templates ya hechos igual para empezar a llenar lo que necesitamos. Dentro de las nuevas características podemos hacer un drag and drop, esto es aventar nuestras imágenes, nuestras fotos, y lo único que tenemos que esperar es que, lo único malo más bien, es que tenemos que esperar a que nos inviten, es decir, ponemos nuestro correo y esperamos a que alguien nos diga, pues ya... Ya, güey. Es una red social, entonces. Es una red social, entonces, así como que ya, güey, ya te invito. Muy bien. Ah, ok, eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Y cómo funciona o qué motor trae? Pues trae un motor PHP y también trae MySQL para almacenar todos los datos que estamos llevando a cabo. Ok, ahí está, wordpress.com. Ok, también si ustedes quieren hacer su propio blog, pues está wordpress.org. Obviamente tienen que tener como conocimientos en PHP y MySQL para hacer su propio blog, así como este tipo de sitios y herramientas. Sitios que nos dan este servicio, es totalmente gratis. Muy bien, ahora, ahí está. Vayamos con el método de desarrollo de Windows Vista. Ya hacía tiempo que no habíamos mencionado Windows Vista, pero ok, volvemos a mencionarlo y oficialmente está mal. Ok, esto es un artículo que salió la semana pasada y dice: Windows está mal y, y Microsoft lo ha admitido. Uh-huh. Perdón, lástima. En un intento sin precedente para explicar sus problemas con Longhorn, alias Vista, y el por qué abandonaron su manera tradicional de trabajar, porque recordemos que Microsoft en las últimas semanas se reestructuró de 7 áreas de desarrollo que tenía, ahora solamente son 3 áreas. Esto último fue mencionado por el vicepresidente de Microsoft, Jim Alchin, el cual también informó que él personalmente le dijo a Bill Gates estas malas noticias. Según Alchin, él le comentó a Bill Gates que desde mediados del 2004, que Longhorn es tan complejo que nuestros programadores nunca serán capaces de hacerlo funcionar de forma correcta. Sí, claro. La razón es que los ingenieros de Microsoft estaban programando Longhorn o Vista de la misma manera en el cual desarrollan cualquier otro software. Es decir, miles de programadores trabajando en pequeñas partes de código y luego se unía todo ese código en pequeñas partes para generar un programa completo. Pero Longhorn es muy complejo y Microsoft necesitaba comenzar de nuevo. De acuerdo a Alchin, ahora Microsoft se focalizará en la forma de desarrollo característica de Linux. Primero desarrollará un kernel o una base sólida y después va a agregar las características adicionales. Esta es una de las razones por las cuales también los beta de Windows Vista no traen características como WinFS, por ejemplo, o los nuevos shells que se habían prometido, y muchas de las cosas que se habían prometido que iba a traer Windows Vista no vienen en los betas, precisamente porque están focalizándose ahora, según ellos, a que la base sea más estable y después van a agregar las características adicionales. O sea que mi mamá dijo que siempre ya no. O sea que siempre ya no. Que siempre la cagamos al final. Exactamente. Pero lo importante de aquí es que voltean a ver a Linux y dicen, ellos están mejor que nosotros. Claro. Pero siempre dicen lo contrario. Siempre dicen obviamente lo contrario. Pero ahora sucede que el método de desarrollo de Linux es mejor que el de ellos. Qué cosa. Qué cosa. La verdad. Esas cosas nos podemos esperar. Así, ¿no?, pasa cuando sucede. Muy bien, ahora vamos con iPod Nano con fallas. Chavos, para todos aquellos que hayan comprado ya su iPod Nano, ya compré pues ya uno, van a empezar a tener dolores de cabeza. Bueno, resulta que las iPod Nano, en específico en lo que es la pantalla de cristal líquido, tiene unos problemas que iPod ya asumió y que dice, es cierto, la cajeteamos, las pantallas de cristal líquido están chafeando porque se rayan o tienen problemas fácilmente. Así, aunque hayas comprado tu iPod de hace 2-3 días, tu iPod Nano puede tener problemas con rayaduras, con que el cristal líquido se haya roto o cosas similares. Entonces Apple está diciendo que es cierto que se raya con facilidad y los cristales se agrietan muy fácilmente. Entonces, esta empresa ofreció reemplazar gratuitamente todos los aparatos estropeados. Entonces, todos aquellos que tengan un iPod Nano o que tengan hayan podido comprar un iPod Nano, bueno, aquí en México todavía no llegan, así que no hay que decir. Todos aquellos, o sea, que tengan, que no se espanten. Sí, no, todavía no se espanten, porque para cuando llegue aquí en México ya va a estar sin broncas. A menos que manden a menos que manden las porquerías que sobraron, las van a mandar para acá. Todos aquellos que tengan un iPod Nano que lo hayan comprado recientemente, no hay bronca. Si se les raya, nada más manden un correo a Apple reclamando y ellos le tienen que reemplazar gratuitamente su aparato sin broncas. Muy bien, ahora vayamos a otra cosa. Como para todos aquellos que apenas están incursionando en el Linux, bueno, pues para newbies, si no saben cómo encriptar algunos datos o discos, bueno, pues hay una página en donde ustedes pueden checar y pueden consultar cómo podemos encriptar los datos, discos, etcétera. Si no sabes cómo se hace esto, bueno, pues esta página te da una vista rápida de cómo lo puedes hacer. Y obviamente algunas cosas, o bueno, no algunas cosas, algunas de las características, perdón, de lo que utilizan es OpenSSL, Loopback, por mencionar algunas. Y obviamente en esta página nos dan ejemplos explicados acerca de cómo podemos encriptar estos datos. Bueno, pues la página la vamos a postear en el blog. Recuerden, el blog es podcastinvasion.blogspot.com, y si no, pues pueden ir a la página oficial, que es www.invasion.org.mx. Y ahora vayamos con un comentario del señor Winnie. Bueno, pues así es, volviendo a lo que son los temas de los iPod, existe una página que donde nosotros, bueno, donde los habitantes de Estados Unidos pueden descargar los mapas de los trenes subterráneos, es decir, del metro de allá de Estados Unidos, de los distintos distritos donde se encuentra. Esta página es la www.ipodsubwaymaps.com. Y bueno, fíjense que yo estuve tratando de entrar a esta página y está bloqueada, ha sido cesada de su trabajo. ¿Por qué? Porque me encontré con la noticia de que las autoridades americanas no están de acuerdo con los mapas del metro del iPod. ¿Por qué? Si es información pública. Pues sí, pero al parecer están terrorismo. Ajá, exacto, eso, y que se está beneficiando la página, que según ellos estaban cobrando, cosa que aquí dice que no, que ellos jamás estaban queriendo obtener un beneficio por ellos mismos. Primero. Ah, pues si esas vamos, entonces todas esas compañías que hacen mapas o software para mapas de las carreteras de Estados Unidos tampoco deben de poder hacerlo. Sí, parece que es todo chanchullo para seguir tronando la tecnología buena e impedir que crezcan. Por ejemplo, TomTom Maps o MapQuest también sacan lana de eso. ¿Por qué no lo cierran a ellos? Más que nada dice porque... Al rato van a cerrar a Guía Roji. También dice... Ándale. Entonces, más que nada dice que porque que según esos mapas que él estaba poniendo, tenían copyright. Ok, entonces, que por eso. Entonces, aquí la nota que yo estoy viendo dice que la página solo había cesado de un distrito, el de San Francisco, me parece, que es el que se había cesado. Pero puedes descargar todavía el de Nueva York y el de... ¿Dónde tienen otro metro? Chicago, sí. Y podía seguir bajando esos, pero me doy con la casualidad de que ahorita quiero entrar y ya no puedes ni entrar a la página. Pero al final de cuentas son imágenes JPG, ¿no? Si tú tienes un iPod Photo... Sí, tú puedes escanearlas de por ejemplo, Guía Roji. Puedes escanearlas de Guía Roji y ponerlas ahí en tu iPod Photo. De tu Red Guide. ¿O cómo se llama allá en el Gabo? ¿Quién sabe? Hay de varias. Uy... Ok, vayamos a otras cosas. BenQ y Lassie crean un quemador de DVDs que puede etiquetar el DVD vía láser. ¿Cómo está esto? Ok, como comentas, BenQ y Lassie crearon un nuevo quemador de DVDs. Lo interesante de este quemador de DVDs es que te puede etiquetar el DVD. ¿Cómo? Sí, este es un producto llamado LightScribe, que es un quemador de DVDs común y corriente, con la excepción de que después de quemaste tu DVD, lo sacas, lo volteas, y ahora puedes quemar la etiqueta con el mismo software. ¡Ah, qué chido! Así ya algo no así andas, como sí. Un pirógrafo. ¡Ándale! Exactamente. Bueno, para los que no sepan qué es un pirógrafo, aquí en México un pirógrafo es cuando tú quemas madera, ¿no? O la piel, y bueno, puedes grabar. Es un cautín muy caliente para quemar madera. Es un cautín, es un fierro bien caliente y quemas la madera o quemas la piel y haces un bonito dibujo grabado. Aquí es la misma cuestión. Lo que te ayuda a esto es que ya no tienes que estar buscando plumones especiales o algo para apuntar o etiquetas. Que es muy común que estás grabando un CD y terminas de grabarlo y no tienes dónde ponerle o cómo ponerle el nombre de lo que es. Por ahí lo dejas y después de 15, 20 días te das cuenta de que ya tienes como 50 CDs iguales, todos en blanco, no sabes ni qué es cada cosa. Se ve interesante. Ahora la cosa es, ¿qué tipo de DVDs van a soportar este tipo de cosas? No, ¿qué tipo de medias? El etiquetado se hace en tonos de grises, necesitas utilizar DVDs, o sea, medias de DVDs. Ajá. Compatibles con esta cosa. No cualquier, claro. No cualquier media, sí, no cualquier DVD. ¿No? Sí, seguramente. Y está siendo vendido este quemador en los Estados Unidos aproximadamente a $120. Wow. O sea, si hubiera uno aquí en México, igual yo compraba uno. Yo creo que muy pronto vamos a tener uno de estos en nuestras casas, en algunos años. Muy bien, ahora vayamos con una laptop de $100, es decir, una laptop que nos cuesta aproximadamente $1,300. Más o menos. Más o menos, no suena mal. Bueno, el MIT o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, los meros meros, los meros meros chipocludos, han lanzado la Media Lab, una nueva iniciativa para desarrollar una laptop con un costo de $100. Una tecnología que según ellos pueden revolucionar la forma en que los niños del mundo son ahora educados. Para cumplir con esta misión, se ha creado la asociación OLPC, One Laptop Per Child. Algunas características básicas de la laptop que se han podido conocer en los últimos días son: primero que nada, todavía no existe nada de en diseño, para empezar. O sea, está todavía en diseño, a ver cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a fabricar, bla, bla, bla. En alpha stage. Existen algunas imágenes muy interesantes del prototipo, pero al final de cuentas son puras y solo imágenes. Nada de realidad. En las imágenes se ven que tiene pensado incluir un CRAN para proveer energía de forma manual. O sea que tú, no sé, tienes que jalarle, es como darle vueltas, como si fuera un carro antiguo o algo por el estilo. Exactamente, eso me remonta a los coches antiguos que tú tenías que bajarte. Para poderlo arrancar. Algo así. Es el mismo principio, yo creo. Ajá, en las imágenes se ve que tiene pensado incluir un CRAN para proveer de energía por forma manual. El diseño está padre, pero quién sabe si todavía exista. Intel, Red Hat y Google, que es la nueva forma de poder denominar a Google. Pueden decirle como quieran, pueden decirle Google, pueden decirle Google, pueden decirle Google. O la nueva, Google. Es la nueva forma de decir a Google. ¿Y eso dónde dice o qué? Por ahí lo escuchamos. Okay, nada más así, déjalo. Como somos fans, la verdad. Una jalada de por ahí. ¿Lo decimos o no? Sí, ya hay que decirlo. No, así déjalo, somos fans. Nosotros antes decíamos. No hay que quemarnos. Google. Bueno, es que realmente aquí en México, así como cuando vas a nadar y quieres ver abajo de la alberca, en el agua, las mujeres. Depravado. No, te lo juro que una vez, ahorita que recuerdo, una vez fui a nadar allá al clásico de clásicos, a Acapulco, y me acuerdo que le dije, a ver, préstame tus gogles. Para ver debajo del agua. Para la próxima le dices, préstame tus yuguls. Para la próxima le digo tus yuguls. Pero bueno, entre esas veces me puse unos gogles y para ver abajo del agua. ¿Y qué crees que me encontré? Que tengo que... Algo así como un Spaghetti Monsters. Pero en vez de Spaghetti Monster, era un Fur Monsters. un Fur Monster. O sea, un monstruo peludo. Lo bueno que lo vio. No siempre, sé, pero lo vio. Él es un depravado cochino y le gustan los hombres, así que... ¡Marco! Bueno. No, era una mujer. Bueno, ya, sigo con mi nota, carajo. Okay, sigo con mi nota. Ok, perdón. Intel, Red Hat y Google han mostrado interés en el proyecto. No se venderá al público en general. Esto hay que mencionarlo muy seriamente. Porque tú ves las imágenes y la verdad está padre, ¿eh? Está interesante el diseño, más no padre. Ay, pero no, tú no pagarías $1,000 por una laptop. Ah, claro que sí los pagaría. Aunque ya tuviera mi laptop, de todos modos la compraría. No, y aparte que la puedes recargar manualmente. No, sí. Déjate de eso. Muchas veces no te llevas tu laptop a todos lados. Déjate de eso, mantón. No, y eso me recuerda, perdón, y eso me recuerda a changoleon.com. A Changoleon, qué buen changoleon podcast. Changoleon, está buen chido podcast. Ese podcast. Y saludos, si lo quieren buscar, nada más métanse a yugul.com y pónganle Changoleon. Y ahí encontrarán dónde está su página. Changoleon. Changoleon, así. Changoleon, todo junto. Changoleon.com. Y ahí podrán encontrar su página que buscan. Sí, un saludo a los de Changoleon, ¿eh? Está chido el podcast. La neta sí me latió ese podcast. No es de tecnología, hay que mencionarlo. Ok. Pero hablan de cómics. Por gente que hace cómics, así que está bastante simpático y divertido. Y el acento me late, okay. Así que se lo recomendamos ampliamente. Prosigamos. Bueno, no se venderá al público en general, solamente se les dará, supuestamente, a niños de países tercermundistas. O sea, nosotros, pues ya estamos, ¿no? Ya pues estamos. Somos niños de tercer mundo. Sí, claro. Sí, no tenemos ni para comer, así que no hay bronca. Un poco maduritos, pero ya estamos. Ok. El MIT Media Labs es bueno, pero realmente son pocos los productos que salen de ahí. Sí, así es, el MIT es un, muy bueno, realmente es un lugar en el que se investigan muchas cosas, pero que de ahí salir cosas que sirvan, tangibles, sale caro. Pero lo poco que ha salido ha sido ¿qué? Muy bueno, ¿no? Por ejemplo, yo había escuchado los que han salido de ahí, de los lentes. Este es muy buena y salió del MIT una investigación de unos lentes que te recuerdan cosas. Es decir, si tú tienes memoria a corto plazo, que dices, güey, ya se me olvidó lo que había dicho hace 5 minutos. Ajá, exactamente. ¿Dónde dejé las llaves, por ejemplo? Estos lentes lo que hacen es que están grabando constantemente todo lo que tú estás viendo, obviamente. Y en el momento que tú dices, ¿dónde dejé las llaves? El video de tus lentes se regresa. Esto es obviamente a un nivel subconscientes, podría decirse, que tú no ves la imagen de lo que estás grabando, simplemente se regresa la imagen, pero tu subconsciente sí lo capta. Y entonces capta la imagen en donde están las llaves, y obviamente, como tu subconsciente lo capta, tú recuerdas dónde están las llaves. Este es un excelente ejemplo para ese punto. ¿Dónde compro eso? Oh. Exactamente. O sea, eso es lo que te digo. El MIT hace muchas cosas, pero muchas realmente cosas tangibles que puedas comprar o que puedas usar. Obtener de cualquier forma. No muchas. No hay. Exacto. No muchas. Sale caro. Entonces, tienen sale este caro. Proyecto, se ve muy bien. ¿Qué tanto le servirá a un niño tercermundista tener una laptop igual y lo que hacen los papás es que la ponen luego en venta? Hola. Exactamente. Para ver cuánto sacan para comer, ver, sí, pues que mira, es lo más importante para hay ellos. Hay familias que sobreviven con, ¿qué? Menos de $1 diario. Dale $100 y, claro, y ya viven 2 meses. Sí, es característica de un país tercermundista. Más a para ver. Navidad hacen su compra navideña y ya la hicieron. Y sí. No van a hablar a nadie más. No interrumpas cuando estamos hablando. Ah, no, le estaba pidiendo cremas al demon. Ok, le estaba poniendo unas bonitas cremas. Muy bien. Vayamos a otras notas más entretenidas. Si ustedes ya están hartos de estar buscando tecnología y dicen, bueno, ya están hartos de trabajar y dicen, bueno, yo quiero un momento de relax, pero un tanto, digámoslo, creativo, inteligentemente. Esto es clásico. Hay una página que se llama skytopia.com, en donde hay unos proyectos. Les vamos a dar la página, la liga de donde vienen este tipo de ilusiones ópticas. De esto se trata. Ilusiones ópticas que son clásicas, como los cuadros, que de repente los ves que se doblan, que son, de repente ya no son cuadros, ya son con las esquinas redondeadas o con algunas líneas redondeadas, pero que siguen siendo los mismos cuadros. Bueno, pues hay muchos de este tipo de ejemplos en esta página, en donde ustedes pueden checar. Y también vienen algunos quiz, algunos, ¿cómo se podrá decir? Algo similar a quiz, ¿qué se podría decir? Rompecabezas. Algunos rompecabezas, algunos tipo de cosas así, donde ustedes les preguntan, ¿cómo ves? ¿Esto es cuadrado o no es cuadrado? ¿Esto es más largo que el otro? ¿Sí? Persistencia de la visión se llama eso, ¿no? Algo así. Esto me recuerda a un cuadro de ¿Esker? Dalí. No, Dalí. Esker es mejor en eso. Persistencia en el tiempo. Bueno, ok. No profundicemos en eso. Pero bueno, esta página es bastante entretenida y ustedes pueden checar todo este tipo de ilusiones ópticas. También osciloscopios y otras cosas más. Ahora vayamos con el señor Winnie. No vamos con el señor Winnie. Es demasiado feo para el señor Winnie. Regresando. Winnie está muy feo. Winnie está muy feo. Vayamos a otra música, ¿por qué no? Sigamos con esto de las nenas. Vamos con las ultrasónicas y esto se llama ¡qué grosero! Personas como tú, desconfío de la gente. canciones yo me enredo con cualquiera. Muy bien, ya regresamos. Ahora vamos con el señor Winnie. ¿Qué nos va a hablar algo de Scandisk? SanDisk, no, perdón, Scandisk, perdón. Ya me todos saben qué tranza con eso. SanDisk, una empresa que se dedica a lo que son investigación en memorias, y con Sony, que se encarga de aportarle dinero para que se dedique a esta investigación. Bueno, han anunciado el desarrollo de la Memory Stick Micro, un formato ultra pequeño de circuitos integrados de grabación, ajá, diseñados para multimedios, ajá, o bueno, para archivos. Bueno, en fin, es que van a desarrollar una memory stick, como las que conocemos que van en las cámaras digitales. Más chiquita todavía que los todavía que están ahorita. Todavía más pequeña de lo que se quiere. Si así las pierdo, ahora imagínate. No, y con lo que cuestan. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de esto? Yo me compré una cámara digital hace algunos años, y usa Memory Stick de Sony. Y esa Memory Stick, ahora que tuve la oportunidad de viajar a Gringolandia, ya no la venden. Ahora venden pura Memory Stick Duo. Y la Memory Stick Duo que venden es de 256 megas, lo cual es un buen trato. O sea, te la venden barata. Pero esta cámara ya no soporta más de 128 megas. Oh, qué lache. Ya te la pelaste. Fue una broncota encontrar una Memory Stick viejita de 128 megas. Y ahora van a sacar otro formato para que la Memory Stick Duo quede totalmente obsoleta. Y ahora me obligan a comprar otra cámara, no porque esta no funcione, sino porque la memoria que hay en el mercado ya no le queda. Claro, todo es marketing. Y pues también dedicación a la investigación, el desarrollo de más pequeña tecnología, ¿no? Y de hecho, que fue lo que pasó con Samsung, que gracias a que Mac está pagándole para que le desarrolle las memorias de los iPod Nano y eso, ellos ya creen que así también se van a dedicar a reemplazar los discos duros con memorias. Y precisamente, memoria flash. Bueno, esta micro memory stick va a estar disponible en el 2006. ¿Dice cuánto tiene de capacidad o cuántas capacidades va a traer? ¿O cuánto 32, va a costar? Teóricamente, aquí dice, su capacidad máxima será de 32 gigabytes. ¡Órale! 32 gigas, está perro. Esta estará a mediados del 2006. Y bueno, aparte nano. Unas pequeñas especificaciones que va a tener. Las dimensiones son de 15 por 12.5 por 1.2 milímetros. ¿15 milímetros? Ajá. O sea, totalmente perdible. Como moneda de 10 centavos. Sí, claro. El volumen, ¿la vas a perder? Ahí les va, el volumen, 225 milímetros cúbicos. O sea, te vas a decir, ¿y dónde diablos dejé mi memoria de 30 gigas? No, 30 gigas es un chingo, y para que la pierdas así de repente, está cabrón. Por el maldito tamaño. Sus pines de conexión son 11. La capacidad, ya lo dijimos, 32 gigas. La velocidad de transferencia, la máxima, teóricamente igual, a lo que quiere llegar a 160 megabits por segundo. ¿Megabits o megabytes? Megabytes, perdón. Ah, ya me quedé espantado. Sí, dije 160 megabits, no es nada. Ya valió más. Sí, perdón. 160 megabytes por segundo, sí. Voltaje de operación de 1.7 a 1.9 volts. No, pues no es nada. Y de 2.7 a 3.6. Puta. Una interfaz serial. Y 4 bits para el paralelo. 5 para llevar y 2 para comer aquí, por favor. No cabe duda que vamos. Temperatura de operación desde los 25 grados bajo cero hasta los 85 grados centígrados. ¡Wow! Demasiado calor. Va a traer tecnología de protección de copyrin. De copyrin, o sea. Magic Gate. Magic Gate. Trusted. Pero bueno. Trusted Memory Card. Es lo que nos depara el futuro. Ok, y hablando precisamente de SanDisk, que ahora nos está dando bastantes notas de cosas trusted, confiables, pues el señor Aníbal nos va a decir algo de eso. Bueno, como acaba de comentar el Winnie, la tarjeta SanDisk acaba de lanzar la tarjeta micro SD, que lleva un chip de tecnología para evitar el uso ilegal de archivos protegidos, con funcionalidad que será aplaudida por las compañías discográficas y productores de videojuegos, pero no tanto por los consumidores. Y recontra fuck. La compañía californiana SanDisk presentó la primera tarjeta de memoria compatible con Trusted Flash. Que Demon nos va a dar un pequeño comentario de esto. Es fácil, nada más te permite leerla, no copiarla. Ok, perfecto. Es algo así como lo que habíamos ya comentado de la máquina confiable, que para algunos es la máquina enemiga. La máquina que... ¿Cómo había dicho? Que corre desleal. Que corre lo confiable. Que las compañías quieren. Exactamente, que nos está, vamos... Orillando a lo que ellos dicen y no realmente a lo que nosotros queremos. Es que ¿sabes por qué son confiables? Porque son confiables a que van a hacer lo que las compañías confiables, lo que las exactamente, compañías son confiables desean. Para ellos, no para nosotros. Para ellos no, sí son confiables, pero para nosotros de su Pink Floyd, de es como de... el video que había visto de Trusted Computer, que o sea, ellos no están confiando en nosotros, porque nosotros podemos, porque nosotros tenemos libre albedrío. Porque nosotros tenemos una libre decisión y no confían en nosotros. De esto se trata y todo esto se trata cuando dicen confiable. Ok, sigamos con alguna otra nota. El punto es que esta tecnología es desarrollada precisamente para las firmas estadounidenses para evitar la copia de contenidos protegidos por el derecho de autor. Y las primeras tarjetas microSD o microSD compatibles con Trusted Flash estarán disponibles en noviembre y llevarán precargado el álbum A Bigger Bang, que será próximamente lanzado por los Rolling Stones, informó la compañía californiana. Ahí está el marketing. Sí, va a estar muy bueno esto, pero por desgracia no te los vas a poder ejecutar. Y hablando de copias y de Trusting Computer y de la gente que está en contra, como nosotros, de... las computadoras confiables y ese tipo de cuestiones que las empresas de cine, de música están pasando por esa nueva etapa. Bueno, pues nosotros les vamos a mencionar cómo ripear un DVD con Linux. Así es, creo que ya hay bastantes tutoriales y bastantes formas de hacerlo con Windows. Y de igual manera, en uno de los primeros podcasts ya el señor Kictor habló de cómo hacerlo en Mac. En Mac, exactamente. Pues por ahí navegando en internet encontramos una página, en la página personal de Federico Pistono, así se llama el hombre, encontramos una guía para ripear DVDs con Linux. En este tutorial o guía hacen uso de herramientas libres para poder respaldar esos DVDs que tanto dinero te han costado. Entre algunos puntos interesantes de ese tutorial, y lo que vi es que utilizan un formato nuevo, bueno, nuevo para mí. El formato es MKB y este formato fue creado por un grupo llamado Matroska. Matroska está por convertirse, según él, en un estándar en los formatos de audio y video. Está derivado de un proyecto llamado MCF y se diferencia del proyecto porque está basado en el lenguaje binario metaextensible. Es mucho de lo que comentábamos la última vez de XML. Esto es un fork o digamos una división del lenguaje y del esquema de marcas XML, pero de forma binaria. Lógicamente, el formato MKB o Matroska es totalmente open source. Así que si quieren ripear sus DVDs en Linux con herramientas open source y utilizando estos formatos modernos, pueden entrar a esta página, que ya pondremos en el blog, y ya tendrán oportunidad ustedes de poder utilizar las herramientas. Muchas de ellas son de línea de comando. Este hombre usa MPlayer, por ejemplo, baja el audio en OGG y lo convierte a un formato MKB. Es el clásico que cuando quemabas tus discos en una terminal te aparecía una carita feliz. Ese código de que ya lo habías copiado perfectamente. Pues aquí es un tutorial para que lo hagan como los hombres desde la línea de comando y que puedan respaldar sus DVDs y grabarlo en este formato nuevo que al parecer es muy bueno. Oh, me parece perfecto. Y vamos a otras notas. Si ustedes están o quieren montar una red y tienen todo el cableado hecho una maraña, hecho bolas y todos los cables y de repente ya no pueden ni pasar por todos los cables que están como tirados, como aquí en este momento todos los cables están hechos una maraña. Bueno, pues hay una página que se llama daigiri.org/hammond/cable-lacing-how-to. Bueno, pues en esta página ustedes pueden checar cómo se hacen algunos arneses dentro de los mismos cables. Es decir, ustedes agarran un mismo cable y ustedes lo mismo lo doblan. O nudos. O nudos, exactamente. Amarres, exactamente. Ahí vienen diferentes tipos de amarres para diferentes tipos de configuraciones de cables o como ustedes quieran poner el cable. Obviamente, si ustedes tienen un bonche de unos 5 o 6 cables, pues entonces aquí, con un solo cable, ustedes van a darle vueltas, hacer unos nudos. Tienen que sacar las peripecias. Si ustedes fueron a los Boy Scouts, pues bueno, aquí tienen que hacer... Scouts, pues aquí tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que hacer algunos nudos. La verdad es que los Boy Scouts sí son buenos, ¿eh? Sí. Y sí nos enseñaban bastantes nudos. Exactamente, o sea, dentro de todo, la verdad es que sí son la neta. ¿Cómo dicen? Sí, de hecho, perdón, Kik, pero ¿cómo dicen? Es la frase... De hecho, cuando leí el Kama Sutra me acordé del librito de los nudos de los scouts, güey. Dicen... Porque hay una infinidad... Un niño vestido de idiota y un idiota vestido de niño... Es un Boy Scout. Bueno, eso dicen de los Boy Scouts con todo respeto, pero... Con todo respeto, pero... Eso dicen de ellos. Pero la verdad es que sí son... Sí te enseñan valores. Sí, o sea, bastante. algo que hay que puntualizar es que sí te enseñan valores. Sí te enseñan... A convivir. A participar, a colaborar en equipo y a hacer supervivencia. Eran, o sea, padres. Muchas cosas, la verdad, muy, muy, muy buenas. Que la verdad es que... A ver, ¿otra ¿cómo? Vez? ¿Cómo? Los Boy Scouts, he visto que van al camellón de enfrente de mi casa y ahí acampan. Sí, pues es campamento extremo. No. Es extremo, imagínate. No manches, una de dos. Todos. O los atropellan o se los asaltan. ¿Y esa prueba qué es? Son cacerías. Se llaman cacerías. ¿Van a cazar coches o qué? Sí, güey, el primer pendejo que lo atropella es el que pierde. Yo lo que viví de los Scouts era que los niños... Se basaba mucho en la historia esta del libro de la selva. Entonces todos los niños eran los lobos y tenían sus dirigentes, Balú y así. Entonces tú cazabas a Shere Khan. Shere Khan era un carro que te va a atropellar, un negro que te va a atropellar. Pero sí yo estoy en pro contra... sino en pro con los Scouts. Era padre. Sí, a mí también me late, nada más que el uniformito no me late. Es el único problema. Deberían tener un uniforme más militar, más guerrero, ¿no? Muy Matrix, ¿no? No tanto militar, pero más decente, porque el shortcito y las calcetitas altas. Somos los Boy Scouts. Con sus cositas como que me dan miedo. ¿Viste los ojos así como Matrix y con lentes negros? No tanto. Más guerrero. Ya son sectas, güey. Más guerrero me refiero a más, más militar, por así decirlo, por las actividades extremas que ellos pasan. Pero bueno, vayamos a otras notas. Entre otras notas está PHP. Si ustedes también son noobs en PHP y ustedes quieren aprender PHP, bueno, pues hay una página en donde son tutoriales y los tutoriales están en video. Ustedes ven el video, el clásico video de que alguna persona graba cómo hace algún script y cómo lo hizo. Bueno, pues en esta página encuentran este tipo de videos de tutoriales de PHP. Bueno, ¿qué pueden encontrar ahí? Bueno, son funciones, signup, sobre loguear el usuario, por ejemplo, cómo crear una lista de miembros, por ejemplo, PHP básico hasta intermedio, avanzado, y obviamente también vienen algunas pro y contras, por ejemplo, PHP contra CGI. La verdad es que está muy entretenido, muy bueno, y ¿por qué no? Podemos aprender PHP para todos los webmasters. Ok. Vayamos a otras notas, ahí está. Nosotros vamos a postear la página, recuerden. Todo esto de lo que estamos hablando lo vamos a postear. Y muy bien, ahora vayamos. Un virus en OSX que dicen pago por ver. Así es, en el blog de Will Snipley encontramos un artículo en el cual él ofrece $500 a la primera persona que pueda probar que una Mac corriendo con OSX y los últimos parches de seguridad fue accidentalmente o determinadamente infectada con un virus. Exactamente, es algo así como en las cartas que dicen, no te creo, a ver. Pago por ver. Exactamente. Esta recompensa no se va a aplicar a aplicaciones. O sea, al sistema operativo. Solamente al sistema operativo. Exactamente. Por ejemplo, él dice nada de Microsoft Word, porque los macrovirus ahí son abundantes. ¿Y por qué hace esto Will Snipley? Él comenta en su blog, estoy cansado de estar lidiando con un montón de gente ignorante acerca de sistemas operativos y virus. Y dice, supongamos lo siguiente, un reportero llega y te pregunta, oye, ¿tú tienes herpes? Y tú lógicamente le contestas, no. Nunca he tenido herpes, me he realizado pruebas y no tengo herpes, nunca lo he tenido y nunca lo tendré. Y al otro día ves un artículo en el periódico que dice, tú, o tu nombre, casi sin herpes. ¿Cómo sin herpes? Yo dije que no tenía herpes. Exactamente. Entonces seguramente tú vas a demandar al periodista, es lógico. Hijo de la chin. Jada. Lo curioso es que aquellos que tenemos Max estamos lidiando con ese tipo de tonterías todos los días. Así que para quitar este mito de que casi no tenemos virus, él hace este reto y yo estoy seguro que nadie va a ir a cobrarle el dinero. Estoy seguro que nadie va a cobrar el dinero. Este reto expira el día 30 de octubre de este año. Y él lo único que dice es, muéstrame un virus en OSX y te doy $500. Y si no, entonces deja de decir que casi no hay virus en OSX. O sea, que afirmes no hay virus o que afirmes es como, sí hay virus. Es como estar embarazada. No estás casi embarazada. No, estoy segura que estoy embarazada o no estoy embarazada. Y también me remonta a algún político que dijo, es que ya casi hay democracia, güey. O hay o no hay. O hay democracia o no hay democracia. Aquí es lo mismo, o hay virus o no hay virus, se acabó. Exactamente. Bueno, vayamos a otras cosas. La siguiente generación de Motorola Razr es el Razr 2, también soportada por iTunes. Vayamos a la nota. Bueno, el día 26 de septiembre, hace unos cuantos días, Motorola anunció planes para implementar el soporte de iTunes o iTunes. ¿O iTunes? No, iTunes. iTunes para iTunes, los amigos gallegos. La siguiente generación. Que no se escucha. De teléfono celular Razr, el Razr 2. Este nuevo teléfono soportará tarjetas de memoria, dos cámaras digitales y videollamadas. Una cámara es para fotos y otro para el video en línea. Sí, trae dos cámaras. Y fíjate que trae soporte a memoria. El que yo tengo, el que me compré, que es el Razr 1. Mi Razr está de plus. Bomboncito plus. Bueno. Ya les dije que es delgado. ¿Qué? Ya les dije que es delgado mi Razr. Razr está de poca juntas, ¿no? Pues el que yo tengo no tiene soporte para tarjetas de memoria. Vete al diablo. Se acaba la memoria y pues se acabó todo. Este ya va a soportar tarjetas de memoria. Al parecer esto es lo que sigue de la tendencia de los teléfonos celulares video en telefonía celular. Eso está bastante chicles, chipocludo, poca juntas, poca madre y todo lo demás. Va a estar bastante chido. Yo tenía, antes de tener ese raso, tenía un Nokia 6230. Y ese ya traía video, ya traía soporte a video. ¿Y las presunciones? Pero estaba, la neta, ese estaba bastante chido y ese yo voy a tener dentro de unos meses. Y también tenía soporte a tarjeta de memoria. Sí, está muy chingón ese. Sí, la verdad, el modelo del teléfono está muy padre. Está yo muy delgado, pero está un poco grueso. O sea, ancho, muy largo, muy ancho. Muy ancho, pero está muy delgado, está bastante accesible, muy manejable. Y la neta, el teléfono está muy chingón. ¿De cuál hablas? Del Razr. Ah, ok. Del Razr. Aunque hay dos versiones. El Razr gris, que soporta 700 ¿Qué? Píxeles para la cámara fotográfica. ¿Cuánto que soporta? ¿El que yo tengo? Ajá. 640 por 480. Y está el Razr negro, que soporta 1.3 megapíxeles. Es una pequeña diferencia, pero... está recomendable, está muy chido. Y aparte lo puedes cargar con tu laptop. Ok, vayamos a otras cosas. Ahora vayamos a otras cosas. Muy bien, pues ya es la hora de los tragos. Ahora vayamos. La hora cachubis. La hora. La sección de tragos. Cachorra. ¿Y por qué cachorra? Porque ahora les vamos. Mandamos cachorros. Ah, no es cierto. Porque ahora les vamos a dar unos tips. Más sepsis. Unos tips más sepsis. Y. Con quien ustedes pueden colaborar con algunos tragos, con alguna mujer exquisita. Bueno, pues ahora, sabroso, como ya habíamos olvidado este tema, ahora regresamos con el tema de los tragos. Bueno, pues ahora la ocasión es para un trago que se llama Wet Pussy, o mejor dicho, tu cosita bien húmeda. Ay, Dios mío. Ok, pongamos un poco de Chambord. ¿Qué es Chambord? ¿Qué es Chambord? ¿Qué es Chambord? Bueno, para Chambord, empezar, por favor. Chambord en Francia. Ah, perdón. Los países también nórdicos, como es Rusia, más para allá. Nórdicos, para... Rusia. A ver, ubica nórdicos. Nórdico está en Rusia, empezar, pero del lado de Europa. O sea, para arriba. O sea, okay. Noruega y por, ajá, ahí. Para, ¿no?, allá también. Sí, sí. Y también incluyendo Francia, que no es nórdico, pero incluye Francia. Es un Chambord. Y para los países que son más mexicanos, más latinos, que también somos nórdicos, que no somos, sí, no somos, se te nórdicos, tus cejas güeras, sí, no, sí, somos nórdicos, uno pero que es rubio, para, de ojo verde, para nosotros, o sea, para ustedes que digan, güey, no manches, ¿dónde consigo un pinche Chambord? No manches, ¿no? No mames, bueno, ¿qué es eso? El imbécil de aquí dice que Chambord y pues qué no, bueno, ok, pues Chambord. Es que un pendejo, me llegas a la vitandería y te dices, dame un Chambord. Y te dice, ¿qué es eso? Pues ese pendejo del Kictor me dijo que un Chambord. ¿Un Chambord? Ok, les voy a decir, el Chambord aquí en Latinoamérica es una charanda. Ah, ah, tres pesos la botella. Ok. Sí, una charanga, 20 una charanga. Pesos el galón. Ok, bueno, vayamos a esta. Oye, esa cosa te deja ciego, ¿no? No, lo que, sí, pasa es que hay que comprar bien ciego. Es que depende de el Richardson. Que, es que depende, es que si tú compras Chambord no te deja ciego, pero si tú compras charanda te deja ciego. Que es muy parecido al Richardson. Bueno, ok. Pongamos un poco de charanda. Pongamos un poco de crema irlandesa. Otra vez, crema irlandesa. No, de ese muy ya, bien. Carajo. Un poco de Baileys. Un poco de leche cremosa. Leche cremosa, cremosa para nosotros sería Carnation. Te pongo la cremosa. Ok, remontándonos. Pongamos un poco de charanda. Un poco de Baileys. Y un poco de Carnation. En un vaso de mezclador con bastante hielo frappé. Esto, ay, se sirve en un vaso alto. Sí, bastante dame más, alto. Dame más, papi. Acompañado de una cereza. Dios mío. Bueno, pues esto es un wet pussy. Ay, yo sí. Ahora vayamos a algo más. Ah, oh, sí, horny. Ahora pongamos a nuestra nena más horny. Miso horny. Horny nasty. Bueno, ok. Y para nosotros nos prepararemos un Absolute Metropolitan. De machos. Exactamente. Bueno, pues como su nombre lo dice, pongamos en un vaso alto también. Un vaso coctelero. Perdón, no un alto. Un vaso coctelero. Pongamos Absolute Vodka. ¿De cuál? Porque hay como 10. Ok, Absolute. Vodka, pongamos el azul, el clásico. El que es azul. Un Absolute en... En un vaso coctelero, pongamos jugo de cereza, pongamos jugo de limón, de limón natural, por supuesto, o sea, le exprimimos algunos limones, unos dos. Unos dos, le exprimimos unos dos limones. ¿Se lo echas entero o lo exprimes? A ver. No, lo exprimimos, gracias. Le pongamos jugo. Sí, jugo, me quedé con la duda. O sea, me quedé con la duda. Estoy aclarando, jugo de limón natural al gusto. Le echamos dos limones. Ok, jugo de natural al gusto. Esto sí es para hombres, ¿no? Exactamente, entonces, regresemos. Absolute, jugo de cereza, jugo de limón, y si ustedes lo desean, si ustedes gustan del chile piquín, pues le añadimos un poquito de chile piquín y a disfrutarlo con, como todo un macho, a disfrutarlo con una nena tomando su wet pussy. Oh, sí, baby. Ok, ya por favor, que se acabe esta sección, ya. Ahí está. Pero ya después de mucho tiempo volvió la sección tan pedida por los oyentes. Uy, sí, sobre la pidió? Nadie la pidió. Nadie la pidió, pero él la volvió a dar. Yo la volví a dar porque ya la habíamos olvidado. Ok, este tipo de bebidas la pueden encontrar en drogul.ca. También vamos a postear la dirección. Drogul. Ok. Y vamos ahora con música. Vayamos con una rolita. Una rolita más prendidona que nos va a hacer el gusto. Primus. Ah, no, perdón. Va a ser Mr. Lou de Quentin Tarantino de la película Pulp Fiction. Ok, ahí va. Ok, ya estamos de regreso. Ahora vamos con otras notas. Por ejemplo, estábamos revisando lo que es Gmail Tools. Algunas notas sobre Gmail Tools es acerca de cómo puedes hacer que en tu cuenta de Gmail puedes hacer un lector. Es decir, ya no necesitas bajar algún software para leer tus RSS, tus blogs, tus noticias o precisamente para bajar tu podcast de invasión. Bueno, pues ahora con Rmail, así se llama, Rmail, nosotros podemos configurar nuestro Gmail para que cada vez que salga este podcast lo podamos leer simplemente en Gmail. Es decir, nos metemos a nuestro correo y automáticamente nos va a llegar nuestra nueva actualización del podcast. Es decir, aquí hay una página, nosotros vamos a postear la página en Gmail Tools. Hay una página que se llama www.gmailtools.com. En donde nos mencionan varias cosas, precisamente herramientas en donde podemos configurar, customizar nuestro Gmail. Bueno, dentro de estas herramientas está lo que es leer los RSS. Está sencillo de hacer. Cualquier duda, comentario, yo ya lo hice, sí funciona perfectamente. Yo ya lo hice, cualquier comentario nosotros no lo pueden hacer saber. Y obviamente les vamos a dar seguimiento a cómo configurar esto. Está perfectamente explicado. Ahora vayamos con el señor Demon, que nos tiene algo que decir. Ok, Palm OS está prácticamente muerto. Y el proyecto de Linux que traía Palm OS, al parecer, también. Con las recientes noticias de que Microsoft se unió con Palm para liberar algunos dispositivos Palm con software Windows CE. ¡Ay, qué horror! Es prácticamente un hecho que Palm OS está muerto. Y lo más triste es que el proyecto que ellos traían o perseguían de rediseñar el sistema operativo Palm OS con una base en Linux, pues también ya está en el cementerio. Pero no todo está perdido. Si ustedes tienen una Palm por ahí, una Palm reciente, y estaban esperando algo de Linux para Palm, ya hay una distribución. Una mini distribución de Linux para Palm, se llama Familiar Linux. métanse a Google y busquen familiar, así como se escribe familiar en español. Vuélvelo a decir. Google. Gracias. Métanse a Google y tecleen familiar Linux. Y ese software, esa distribución de Linux, corre en dispositivos PDAs, específicamente en dispositivos Palm. No todo está perdido. Ahora vamos con el señor Aníbal y una nota acerca de unos cuates que encontraron una en la nota. ¡Ah! Eso está padre. La larga búsqueda de un tesoro del área colonia o de la era colonial española ha culminado. El día 26 de septiembre, en Chile, un grupo de aventureros reportaron que habían localizado el lugar en donde se encontraba aproximadamente 600 barriles de monedas de oro y joyas incas. Fernando Uribe Echeverría, un abogado de Wagner, la compañía chilena que lideraba la búsqueda de este tesoro. El tesoro más grande de la historia ha sido localizado, esto decía este tipo. Este tesoro estima en 10 billones de dólares. Esta la nota fue localizada a 15 metros de profundidad en alguna parte cercana de la isla de Robinson Crusoe, también conocida como la isla de Juan Fernández. Lo interesante de la nota es que se utilizó un robot creado en Chile para poder realizar la localización. Este robot recibe el nombre de Artuditu. Para que vean que sí deja lana estudiar robótica. Ok, dentro de otras cosas, una persona, no recuerdo el nombre, está de cómo hacía mención de que Demon había puesto una PC en su coche para escuchar sus MP3. Bueno, pues tenemos también la liga de cómo poner una PC en su coche, que también lo vamos a postear. Ahí viene toda la configuración de cómo poner una PC en el coche. Ahora vayamos con la persona que nos pidió hablar sobre NBA, que también, obviamente, obviamente el tiempo, si ustedes ya se darán cuenta, ya llevamos más de una hora y media y no nos ha dado tiempo de hablar de NBA, pero en el próximo podcast lo tomamos en cuenta, si leímos lo de NBA y lo vamos a decir. ¿Lo vamos a dar o no? ¿Tienes notas de NBA? Sí. Bueno, ve con Demon. Ok, vayamos con Demon. Demon. Ok, entonces va Demon a decir algo. Ok, nos recibimos un correo muy interesante de Carlos Miguel Guevara. Y este correo es un correo que recibieron ellos, o que recibió él de alguna forma, de Richard Stallman. Sucede que ellos, o él, o algunas personas relacionadas con él, están tratando de llevar a Richard Stallman a dar una plática en una universidad de por allá, por el sur de México. Y Richard Stallman les mandó un correo a ellos diciendo los requerimientos que él tenía para poder dar la plática. Después de leer el correo de lo que Richard Stallman pide, se nota primero que nada que el señor Stallman ya tiene gran experiencia en dar este tipo de pláticas y parece que ha ido a varios lugares porque hace una lista increíble de requerimientos. Bueno, no tan increíble, más que nada podríamos decir que una lista bastante cuidada, en el cual dice, mira, tienes que poner esto, no tienes que poner esto en la publicidad, no vayas a poner la publicidad mía con este logo o con esto, no menciones esto, no menciones aquello, ¿dónde me puedes hospedar? ¿Dónde me hospedas? Tiene que tener esto, tienen que tener aquello. Por ejemplo, dice aquí, las facilidades del cuarto o del lugar donde voy a dar la plática. Un micrófono es deseable si el cuarto es grande, pero tengo una voz muy fuerte, así que no necesito nada de eso para un cuarto pequeño. También necesito algo de té con leche y azúcar, eso también sería agradable. O si no, una Pepsi de dieta. No me gusta la Coca-Cola, ni nada de la de Coca de dieta. ¿Y por qué? Porque hay un boicot internacional contra la compañía de Coca-Cola por matar a gente en Colombia. Si es malditos. Buen té, entonces lo quiero sin azúcar y sin leche. Puedo hablar en español, en francés o en inglés, aunque si hablo en español tienes que ponerme ahí alguien que hable buen inglés. Si planeas cobrar por la audiencia, entonces tienes que hablar conmigo para ver pues cómo quedamos, ¿no? Si hay gente que va o compañías que van a poner su logo en mi plática, puedo poner una nota de gracias en los panfletos, pero no más que eso. No debe haber descripciones de sus productos o servicios, no debe haber banners con su nombre. Y también si el sponsor o la persona que quiere patrocinar me insisten más que eso, simplemente no voy a dar la plática. Publicidad, por ejemplo. El proyecto GNU constantemente pelea con dos cuestiones muy utilizadas y que son incorrectas. Él dice, por ejemplo, mi trabajo no es open source, y llaman al sistema operativo GNU como Linux. También no uses el término propiedad intelectual. De hecho, él había tenido algunos problemas, ¿no? De hecho, con la conferencia que él dio, Richard Stallman, con Tolbarts, ajá. Sí, recuerdas, ¿no? Esa conferencia que dijo... decía que era como darle el premio Han Solo a la flota rebelde. A la flota rebelde, exactamente. Dijo, chavos, ¿por qué no se llama GNU Linux? Y no simplemente Linux, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no se llama GNU Linux? Lo que es un hecho es que el señor Stallman estuvo trabajando incluso en el MIT, en el Media Lab. Salió de eso y muchas de las herramientas, muchas de las partes... Son de él. Muchas claro. De las herramientas que existen en el sistema operativo, en el conjunto de programas que hoy en día llamamos sistema operativo Linux, pues no es Linux como tal. Linux, es lo único que es Linux es el kernel. Exacto. Pero a ti no sirve de nada un kernel. Y todas las cosas. Es como si te dijera, te voy a dar una máquina Windows, pero que no tiene ambiente gráfico, que no tiene ninguna aplicación, que no soporta el mouse, que no hace nada. O sea, te voy a dar el motor para que tú pongas encima lo que tú quieras. Linux no es otra cosa más que el kernel, y él con justa razón dice, mira, no puedes llamar al Linux todo. Yo hice esto, hice aquello, hice... Por ejemplo, la parte del compilador, él hizo el compilador de C. No sé qué sea más difícil, pero yo creo que... es igual de difícil hacer el compilador de C, el GCC o las herramientas que él hizo, que hacer el kernel. Claro. Entonces dice, el sistema operativo Linux no se llama Linux, se llama GNU Linux. Exactamente. Es así como se debe llamar. GNU Linux. Así es. Entonces él habla, por ejemplo, aquí de qué es lo que debe de incluir en los panfletos que van a promocionar su plática y qué es lo que no debe de incluir. Y él específicamente dice, esto no es open source, o sea, no es código abierto. Tampoco es... no es propiedad intelectual, tampoco puedes poner Linux ahí. No me pongas un pingüino ahí a un lado porque simplemente o lo tapas o no doy la plática. ¿En dónde se iba a presentar? Se va a presentar en México, ¿no? Se ha presentado varias veces en México. En sí, estuvo. Pero próximamente se va a presentar en Mérida. Si yo no fui a una conferencia, ¿no?, de él. ¿Tú fuiste a una conferencia de él? Sí, ¿qué onda? Nos pide, por favor, con todo el fervor del mundo, que no lo llamemos Linux, que lo llamemos GNU Linux. GNU Linux. Porque dice que... no, hasta nos dio la clase de cómo lo íbamos a pronunciar. GNU Linux. Que por favor así lo llamemos. Estoy totalmente de acuerdo. Que Linux es solo el kernel y que muchas veces lo confundimos. Que claro, esta lo vamos a seguir llamando Linux porque es como los apodos que le ponemos a los cuates que luego le decimos el Solari porque se parecía al director de América y terminas diciéndole el Sol porque te da flojera decir todo el apodo, pues va a ser Linux aquí también. Entonces, sí, pide con todo el amor del mundo que lo llamamos GNU Linux. Y él precisamente es una de las personas que dice que la base de la sociedad es compartir. Oye, pues ya. Una duda. ¿Y por qué, si es así, porque ves que se usó el kernel Linux porque estaban buscando el sistema libre para hacer el sistema operativo libre, ¿no? El kernel libre para hacer el sistema operativo libre. ¿Por qué no usaron el FreeBSD? FreeBSD en aquellos momentos tenía problemas legales. Más o menos en los 80s, 90s, FreeBSD pasó por problemas legales con una demanda de AT&T. Porque cierta persona de los creadores de Unix metió el código fuente de Unix en la Universidad de Berkeley y ahí se generó una división de ese código fuente de Unix de AT&T y se generó FreeBSD. Y después AT&T demandó a la Universidad de Berkeley por distribuir código de ellos. Entonces FreeBSD tenía problemas legales difíciles. Y la cuestión es que la gente del MIT, la gente, es que me están aquí interrumpiendo, no sé ni qué me están diciendo. Que bueno, sigas con tu tema. Entonces tú puedes explayarte. Que ya llevamos más de una hora, 40 minutos. Pero que no importa, creo tú que sigues. Es importante seguir con este tema. Otra duda medio interesante. Ok. La historia es esta. El señor Stallman estaba trabajando en el MIT. Él era, no recuerdo muy bien cuál era su posición, pero tenía una muy buena posición en el MIT. Y él, por su filosofía y por sus creencias y por sus cuestiones éticas, decía que no era correcto, y de hecho lo sigue diciendo, que no era correcto el tener software cerrado. Él empezó a definir algo llamado software libre. Aquí es free software y podemos traducirlo como software gratis. Pero la verdad es que en México no es, en México decir software gratis pues no cae en la clasificación real de lo que él está definiendo. Es una diferencia entre software gratis y software libre. El software libre te da libertades. La libertad de modificarlo, la libertad de poder verlo, la libertad de poder utilizarlo para lo que tú quieras. Entonces hay ciertas libertades básicas. Modificarlo para lo que tú quieras. Así es. Que eso no se puede hacer con el software gratis. Yo te puedo regalar un software en código binario, pero no lo puedes modificar. Entonces, hablemosle como es, o digámosle como es. Es software libre. Y este cuate, la idea de él era hacer un sistema operativo con la filosofía total y completamente de Unix, pero totalmente libre. Y empezó por las partes más difíciles, el compilador, las herramientas, todas las cuestiones de manejo de archivos, etc., etc. Y eso lo terminó, pero nunca terminaron el kernel, es decir, el corazón del sistema operativo, porque ellos lo que querían hacer era un kernel multithreading, multitasking, y muy, muy avanzado tecnológicamente, pero también muy difícil de programar. Era lo que se llama un microkernel. Un microkernel en el que cada parte del kernel mandaba mensajes a otra parte y de esa manera podrías, en vez de cargar un driver en el kernel, simplemente insertarle un módulo. Era una idea muy interesante. El kernel se llama Hord, porque todavía sigue en desarrollo. Y en ese inter llegó Linus Torvalds con su kernel y simplemente pusieron el kernel, pero con todas las herramientas y todo lo que ya habían desarrollado ellos. Entonces, por eso, pues yo lo entiendo, ¿no? Es como si tú estás haciendo algo y dices, esto es gratis, esto es libre. Puedes usarlo para lo que quieras, pues la gente como Linus Torvalds lo toma y lo usa para generar un sistema operativo completo, porque nada más tiene el kernel, le faltan las herramientas, lo pone, y ahora a eso, todo eso le vamos a poner el nombre de Linux. Pues no. Así es, sí, pues es casi todo el complemento. Así como que, pues qué onda. Entonces, ¿no? Ahorita, ¿por qué no Richard Stallman tomar la decisión? Porque me acuerdo que en esa conferencia, él dijo que ya traía unos serios problemas con Linus Torvalds, porque él tenía otros ideales, y ya ves que el Stallman es 100% ayuda a todos. Mira, Stallman es una persona, podríamos decir, mítica. Te lo voy a decir tal cual, es un clásico hippie, así. Sí, de hecho. Es un clásico hippie, lo cual no significa que esté mal. Él tiene sus ideales muy bien definidos. Y él, por ejemplo, estoy viendo aquí los requerimientos. Él dice, si vas a grabar mi conferencia, tienes que usar formatos abiertos. No puedes usar Real Audio, no puedes usar Real Player, no puedes usar... Tienes que usar cosas que vayan de acuerdo a lo que yo digo. Sí. No puede ser posible que tú grabes una conferencia mía y que obligues a la gente que quiere escuchar la conferencia a bajar un programa que no es libre. Entonces, lo que estoy viendo, por ejemplo, es que él va muy de acuerdo con lo que... O sea, lo que pide va muy de acuerdo con lo que él dice. Él está haciendo lo que él predica. Y sí ha habido ciertos roces en cuanto a la filosofía de Linus Torvalds y la filosofía de Stallman. La cuestión interesante aquí es que Torvalds no puede vivir sin Stallman. Y hasta este momento, Stallman no puede vivir sin Torvalds. Sí. Porque el kernel Hord, o sea, el kernel que ellos estaban desarrollando, Hord, todavía no está listo. Todavía no está listo. Y lo que sí es un hecho, aquellos que tengan Linux realmente no están corriendo Linux. El nombre completo y real de Linux es GNU Linux. Son las herramientas GNU con un kernel Linux. Ese es el hecho. Ok, pues ya está el punto. Y creo ya que estamos en eso, ¿no? Estamos en lo extendido. Ya, ya, ¿no?, que entramos en a ver, okay. Ya estamos de acuerdo con ese tipo de sistemas operativos. Ahora, el open source, ¿no? El open source, sus leyes sí nos dicen que si queremos, cerramos el código. Lo que pasa es que aquí podemos decir tres términos. El primero es software libre. Stallman es el gran promotor del software libre. Tenemos open source. Stallman no está en el open source. Así es. Ahí está este otro hombre que se llama... Open source, se puede decir que es el kernel de... Es el Darwin, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, aquí la duda es precisamente eso. ¿Por qué no Microsoft dice... ¿Saben qué? Ya la regamos con Windows... Vamos a como que hacerlo a un lado, vamos a tirar todo eso a la basura. Vamos a agarrarnos un kernel Unix o algo así y hacemos un nuevo Windows ya basado en Unix. Con pues, tal vez lo cerramos, no sé, volver a empezar desde el principio. ¿Por qué no hacer algo así? Sería como decir, sí, la regamos. Porque estas no son cuestiones tecnológicas, también son cuestiones monetarias. Políticas. Porque políticas podrían incluso, así como pues el escritorio así como lo hicieron, así como lo hizo OSX, ¿no? OSX dijo, ¿sabes qué? Estoy buscando algo para reemplazar a OS9. OS9 tenía graves problemas. No era multitasking real, era multitasking cooperativo más que preemptive. Ajá. O sea, el multitasking no era real. Y estaban diseñando una nueva forma de reemplazar a OS9. Incluso llegaron por ahí a ciertos proyectos medio raros, proyectos que corrían incluso en Intel en aquellos momentos. No me acuerdo cómo se llamaba este proyecto. Pero bueno, había unos proyectos que corrían Intel. ¿Y por qué hoy en día OS X corre con una base de Unix? Porque fue curiosamente cuando regresó Steve Jobs a Apple, y Steve Jobs cuando salió de Apple hace muchos años, cuando había salido de Apple, fue y fundó una compañía llamada Next. Ajá. Y esa compañía usaba un sistema operativo basado en Unix. Cuando entró Steve Jobs nuevamente a Apple, volvieron a comprar Next, ellos compraron Next y tomaron toda la tecnología que traían. Todo lo que estábamos viendo en una máquina OS X no es otra cosa más que el Next Tip, el desktop completo. Adaptado. Incluso las herramientas de desarrollo vienen con las mismas cuestiones del GNU Next Tip, por ejemplo, el Next Step. Next Tip. Ok, y el lenguaje de programación Cocoa fue generado también por ellos. Aquí la cuestión es que podríamos decir que realmente el hecho de que estas máquinas traigan una base de Unix no obedece mucho a la tecnología, sino también obedece mucho a que Steve Jobs regresó y ella tenía un trabajo recorrido con y esto. Y visión y todo. Una visión ya de esto. Entonces ellos agarraron un sistema operativo que pues es gratuito y libre, que es FreeBSD, y en base a eso generaron una pequeña diferencia que se llama Darwin, que también es open source, y en base a eso lo tienen ahorita. Pero bueno, ¿esa era tu pregunta? ¿Por qué Windows Microsoft, no lo...? Sí, porque Microsoft no dice, pues cámara, ya la regamos, vamos a empezarle de nuevo. Porque yo creo que sí es fácil hacer un, claro que un sí escritorio es fácil, sí. Totalmente igualito a Windows. Ajá, pero que con una base de Unix. Ajá. Y entonces, ¿qué le dices a la gente a la que siempre le has dicho que Unix es malo? Ah, o sea, por eso te digo, es como decir, ¿saben que si la regamos? ¿O? ¿Y sabes cuánta gente perderían, cuántos negocios perderían, cuántos clientes perderían por no ser consistentes con su discurso? Pues yo me imagino que bastantes, no sé. Esto porque... no es cuestión tecnológica, es cuestión de lana. Lana, ok. Y de creencias también. De creencias, o sea, ellos tienen la firme creencia de que lo que están haciendo es correcto. Y en muchas áreas lo han hecho bien, claro. Pero como todo, no todo es perfecto. Sí, así es. El hecho de decir, ¿sabes qué? Todo lo que estoy haciendo ahorita está mal y voy a quitar toda mi base y voy a poner Unix. Pues aunque tú no lo sepas, mucha de la base de Windows NT está basada en BMS. O sea, ni siquiera es un desarrollo o una idea original de ellos. Ellos contrataron al gerente de desarrollo del sistema operativo BMS, que es uno de los sistemas operativos para mainframes más viejos y que compite en performance y en confiabilidad con Unix. O sea, realmente ellos están haciendo algo que en la base del kernel, en la base de abajo que tú no ves en las tripas, es muy similar a Unix, pero no es igual. Lo mismo, pero no es lo mismo. Sí, es así como, es como la canción que dice, es lo mismo, pero no es igual. Es como las farmacias disimilares. Exacto. Es lo mismo, pero más barato. Okay. Y por cierto... Okay, ahora sí. Vámonos ya. Las dudas han quedado aclaradas. Vámonos ya. Ya casi son dos horas, perdón, pero es que se nos juntaron las noticias del miércoles y del sábado. Gracias al señor Demon nuevamente. Bueno, es que ya es sábado, ya para estas horas es sábado, pero bueno, se nos juntaron dos noticias. Para todos, Dos podcast y pues obviamente esto fue demasiado. Este fue un poco más largo. Largo. Quisiera despedirme yo diciendo, no se llama Linux, se llama GNU Linux. Y aquel que diga Linux es porque no conoce la historia de Linux. Exactamente. Muy bien, muy buen punto, muy aclarado. Gracias, y vayamos ya a las despedidas. Okay, esto fue el podcast número 11. Recuerden, la página es www.invasion.org. org.mx. El blog es podcastinvasion.blogspot.com. Y el correo invasion@gmail.com. Okay. ¿Y las preguntas para Intel? Las preguntas para Intel siguen abiertas. No hemos, es que este cuate está bien ocupado, la verdad. Ya para la próxima, yo creo que ya vamos a tener. Sí, la próxima semana algo esperamos ya más que ya construido y bueno, sigue abierto todo esto. Okay. Pues esto fue Invasión. Invasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta la vista, baby. Hasta luego, que tengan buena noche y buen día si nos oyen en el día. No, buenos días ya. Buenas tardes, buenos días, bueno, lo que sea. Y felicidades a la selección mexicana. Guten Tag. Felicidades a la selección momento, mexicana. Saludos a la selección mexicana por haber Sub-17. Llegado a la final del Mundial Sub-17. Ahora que ganen. Esperamos, de todo corazón, además, esperamos que ganen. En finales. Brasil es nuestro cliente en finales. No hay final que nos haya ganado Brasil. Ok. Bueno, nunca hemos llegado a una final con Brasil, por eso. Hemos llegado. Hay finales de torneos pues, no tan importantes como son las Copas del Mundo, pero... Pero no, ten en cuenta que Brasil... No se ha dado en una Copa del Mundo. Ten en cuenta que Brasil manda, por ejemplo, ten en cuenta que Brasil manda, por ejemplo, la Copa Confederaciones que ganó México contra Brasil, ten en cuenta que Brasil manda a su selección menor, no mandó a la selección mayor. Okay, ese es un punto. Este punto es que los que van a jugar contra México son la selección sub-17. O sea, son la misma selección que son dentro de un año, dos años van a estar en la selección son mayor. Totalmente similares, sí, sí, sí. Así que, pero mucha suerte para la selección de sub-17. Esperamos de todo corazón. La verdad juegan bastante bien. Esperamos de todo corazón que los mexicanos ganen la final. Y si no la ganan, de todos modos, no importa. Y donde quiera que hicieron un gran torneo. Muchas mis respetos para ellos y esperamos que ganen de todo corazón y los vamos a estar viendo el domingo a las 4 de la tarde, si no me equivoco, 4 o 5 de la tarde. Va a pasar el partido. De que no me lo voy a perder, no me lo voy a perder. No, con unas chelas de por medio, exacto, mejor aún. Y si pierden, festejamos, digo, no festejamos, pero estamos con ellos y si ganan, festejamos. Si ganan, ah, al Ángel todos. Al ángel y si todos. No estamos en el Ángel, pues en el lugar más cercano donde se junten. El señor Aníbal. Ok, señores, descanse América, donde quiera que te encuentres. Adiós. Bye, bye, adiós. Bye. Esto arriba pasión. México. Adiós. Carlos. Adiós. Bye. Este podcast fue presentado por... Invasión. Invasión. Invasión. Donde las ideas nos invaden.